Bueno, 7:05 en este momento. Allí ustedes escuchaban este mensaje entonces de la mesa sindical coordinadora de ENTES. Antes de la pausa escuchaban otro, distinto, pero con los reclamos que están haciendo, ¿no? Acá había reclamos de OCE, de UTE y de los trabajadores del puerto. Precisamente estamos en contacto telefónico con Pedro Andrada. Es el delegado del Supra en la mesa sindical coordinadora de ENTES. Pedro, buen día, ¿cómo te va? Bueno, buen día a todos, gracias por la llamada, estamos a las órdenes. Bueno, no sé si pudiste escuchar este mensaje que menciona, entre otras cosas, el contrato, la extensión del contrato con Catoen-Nati, que los tiene preocupados a los trabajadores portuarios, pero están hablando allí de un conjunto de preocupaciones que tienen los trabajadores, que son las empresas públicas o los entes autónomos de nuestro país. Contame cuál es la visión del Supra con respecto a este tema. Sí, este problema que estamos teniendo, este conflicto que estamos teniendo por la terminal, viene de la mano de un debilitamiento de las empresas públicas. Este conflicto que estamos llevando adelante, primero que nada tenemos que entender que no estamos parando por salario. El problema es mucho más grave de salario. Estamos enfrentando un debilitamiento de las empresas públicas, al punto de que se están poniendo en riesgo los servicios públicos en general. Servicios que pensamos en realidad que son un derecho de la sociedad y debemos defenderlos. Venía diciendo que esto viene de la mano de un debilitamiento de las empresas públicas, ¿tá? Un debilitamiento que viene tanto por algunos artículos de la LUC que refieren a las empresas públicas, como los lineamientos de OPP que profundizan recortes que venían de gobiernos anteriores, especialmente uh-huh. en lo que es inversiones y lo que es ingreso de personal. En lo que refiere a la ANPE, ha hecho en estos últimos años inversiones muy grandes, inversiones como el muelle C e inversiones como el puerto Capurro, que son inversiones de más de 100 millones de dólares cada una. El puerto Capurro, que es un puerto que está pensado para los pesqueros, costó más de 110 millones de dólares. Y sabemos que ya se está pensando licitar y entregar a un operador para que lo explote. Entonces, lo grave de esto está en que la administración ha hecho inversiones con dinero público, dinero de todos los uruguayos, y cuando las termina, ahora, en lugar de explotarlo, en lugar de generar ganancias, se está entregando. Esto es una herramienta para debilitar a la empresa pública, porque hace la inversión, hace el gasto y después no hace usufructo de las ganancias. Con respecto al ingreso de personal, que es otra preocupación y otra herramienta que se está usando para debilitar la empresa pública, hoy por hoy los lineamientos hacen que de 3 personas que se están jubilando, solo puede ingresar una. Esto lo que va a causar, y ya está causando, es que no se puedan dar los servicios. Esto se está viendo en la operativa portuaria, no alcanza el personal para dar los servicios necesarios. Lo notan los camioneros, lo notan cuando se arman fuera de camiones, cuando se arman esas colas que vemos en el informativo de varias cuadras. Sí. Entonces, ¿cómo funciona? Estamos funcionando a base de horas extras. Y esto tiene otra consecuencia, que se deje de dar el servicio. ¿Y qué pasa cuando se deja de dar? ¿Sí? Sí, no, te escucho. ¿Y qué pasa cuando se deja de dar el servicio? Bueno, generalmente se terceriza. Y tercerizar no es otra cosa que precarizar el trabajo. Una tercerización en cualquier empresa pública uh-huh. sale más cara que si fuera dada por sus propios funcionarios. Entonces, no hay un real recorte del gasto con el no ingreso de funcionarios. Todo lo contrario, lo que hay es un aumento del gasto. Por eso es importante que ingrese el personal que necesitamos para que los servicios sean dados por los propios funcionarios de las empresas públicas. De hecho, este recorte que se ha dado con este gobierno, que yo estaba comentando, que cada 3 personas que se retiran solo puede ingresar una, ni siquiera se está cumpliendo. No han habido ingresos para nada. Por eso, si no se revierte esta situación, realmente los servicios públicos están en riesgo, tanto de ANP como de las demás empresas públicas. Pedro, tú te referías recién al muelle que se está haciendo en la zona de Capurro, y eso responde a que le regalaron prácticamente 10 hectáreas del puerto de Montevideo en el gobierno anterior a UPM, toda la zona del muelle Mántaras, fue para UPM, y ahora la Pesca Nacional le tuvieron que hacer un muelle, y eso fue a costo de la ANP, como vos bien decís, ¿no? Exacto. De todas maneras, lo de UPM es diferente, ¿sabes? Porque UPM, por lo menos, primero que no es un monopolio, es simplemente una terminal especializada de una falla que va a sacar todos los productos por ahí. Pero por lo menos esa terminal de celulosa, de pasta de celulosa, va a estar dentro del Sistema Nacional de Puertos. En realidad está fortaleciendo la ANP. No está pasando así con otras inversiones que se van a hacer, ¿verdad? Es una zona franca, Pedro. No es una franca. El puerto, la terminal de celulosa dentro del puerto de Montevideo no es una zona franca. Justamente ahora que mencionás eso, en este debilitamiento que se está haciendo de ANP con respecto a los artículos de la LUC, hay un artículo que está pasando los puertos deportivos a la Administración Nacional de Puertos. Y acá donde decimos también que el gobierno nos está mintiendo. Uh-huh. Porque nos dicen, por un lado, les pasamos los puertos deportivos, que hoy por hoy los administra Hidrografía, a la Administración Nacional de Puertos, porque queremos potenciar el Sistema Nacional de Puertos. Y nos dicen, mirá qué bueno, podría ser una buena noticia. Pero después analizás la situación y te das cuenta que esos puertos deportivos dan pérdida. Una pérdida de varios millones de dólares. De hecho, se estima que de cada 10 pesos que necesitan para funcionar, 7 hoy los pone el Ministerio de Transporte, lo que quiere decir que los va a tener que poner ANP en un futuro. En definitiva, estamos debilitando las arcas de ANP. Uh-huh. Pero más grave aún, estos puertos están escasos de personal. Entonces decimos, ¿quién va a dar ese servicio? Y también decimos, si la intención del gobierno es dar un potenciar el Sistema Nacional de Puertos, y por eso estás pasando a los deportivos bajo la ANP, ¿por qué no pasás también los otros puertos que sí son rentables? Y entre esos puertos están la zona franca que tú mencionás, como son los puertos de Nueva Palmira. Sí. Y sí potenciás el Sistema Nacional de Puertos, y sí favoreces a la ANP, ya que esos puertos sí son rentables. Y hoy esa rentabilidad va al Ministerio de Economía y no a la Administración Nacional de Puertos. Y también son puertos, pero sí son puertos privados, y esos sí están en régimen de zona franca. No es el caso de la terminal pastelera que vamos a tener acá en el puerto de Montevideo. Bien. Justamente eso fue una de las preocupaciones del sindicato, sí, cuando se planteó la instalación de UPM dentro de Montevideo, que no fuera en régimen de zona franca, porque ahí sí teníamos un puerto dentro del puerto de Montevideo. En realidad, esa de pasta de celulosa sí está dentro del Sistema Nacional de Puertos. Bien, Pedro, contame qué características va a tener mañana la movilización y el paro que tienen previsto la mesa sindical coordinadora de ENTE. Bueno, el paro, primero vamos a estar concentrando en la plaza frente a la torre ejecutiva, en donde la intención es entregarle una carta con los reclamos al presidente de la República. Vamos a estar marchando luego desde allí hasta la plaza Primero de Mayo, donde se va a hacer un acto con oratoria y estaríamos terminando luego cerca de las 13 horas y levantando la carpa que está desde el día 20 en la Plaza Primero de Mayo. ¿Es un paro parcial o un paro de 24 horas? En el caso de la ANP va a ser un paro parcial, va a ser un paro de 9 a 13. Está con la intención de movilizar y que sea una marcha lo más multitudinaria posible. Muy bien. Pedro Andrada, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia y siempre estamos a las órdenes. Gracias, igualmente. 7:15 de la mañana, otra pausa hacemos y volvemos enseguida.